Bueno, otro de los temas que abordan al partido de General Porredón tiene que ver con el pliego de transporte público de pasajeros y las diferentes audiencias públicas que se están dando en torno a ello. Ayer fue el momento de trabajadores y trabajadoras y diferentes centrales, de centrales obreras, más sindicatos, estuvieron presentes. Uno de los que estuvo presente es la CTA de los trabajadores, y para charlar un ratito sobre cómo fue la intervención y básicamente cuál es el pensamiento que hay sobre este pliego, estamos en comunicación telefónica con su secretaria general, con Graciela Ramundo. Graciela, gracias por atendernos. Buen día. Buen día. Gracias a ustedes por llamar y estar al tanto, preocupados por este tema, ¿no? En primera instancia, lo que vos hacías hincapié o hiciste hincapié en el día de ayer tiene que ver con el tiempo de duración, ¿no? No les termina de cerrar estos 25 años que va a durar el pliego, ¿no? Sí, la verdad que en un mundo tan cambiante como el que estamos y con tantas cuestiones que aparecieron, estoy hablando del COVID, el tema de la pandemia, el aislamiento, los protocolos y demás, y la caída de la actividad económica, es bastante difícil hoy poder regular, hacer una ley, una ordenanza, perdón, para 27 años, para 27 años del transporte, ¿no? Que involucraría varios periodos de gobierno. Entonces, bueno, eso es nuestra principal objeción. Y la otra también es la obligación, pedimos que el Estado publique los estudios de costos del servicio de transporte urbano de pasajeros de manera completa, clara y asequible, digamos, que esté, podamos cualquier usuario llegar a ver cómo es que se piden el aumento de la tarifa, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros sabemos que en Mar del Plata siempre ganaron los empresarios. Siempre el boleto ha tenido aumentos. En este año, el año pasado, perdón, ha tenido aumentos, boleto que no coincidían con los aumentos que teníamos los trabajadores. Bueno, así que eso es algo muy puntual también que pedimos, la publicación de los estudios de costo, que hace tiempo se vienen pidiendo en otros gobiernos, otros concejales de otros de distintos bloques políticos han pedido y han luchado mucho por el tema de la publicación de los estudios de costo, que es el que siempre utilizan las empresas para aumentar el transporte. Graciela, a ver, pensando un poquito en cómo va a impactar y cómo puede llegar a impactar el no mejoramiento, digamos, del servicio, también es algo que lo pueda llegar a preocupar. Digo, ¿cómo puede impactar en el movimiento obrero? Digo, quienes usan el transporte público de pasajeros más temprano, por decirlo de alguna manera, 5 de la mañana, 6 de la mañana, son por lo generales los trabajadores y trabajadoras. Digo, eso también es un punto para poder resaltar el hecho de que haya transporte toda la noche y que el servicio sea realmente eficiente? Sí, nosotros lo que pedimos justamente que no varían las frecuencias. Sabemos que hay en muchos barrios una hora de espera para que llegue el colectivo, en la zona sur, en distintos lugares de la ciudad. Entonces, no hay variación de las frecuencias de los colectivos. Muchos colectivos sabemos que después de las 20 horas empiezan a pasar mucho más espaciado. Después tenemos el tema del piso bajo, en solo el 9% van a tener piso bajo y se da 16 años tiene la empresa para adecuar la flota de colectivos a estos requerimientos. Uh-huh. Después el control del servicio, también las empresas proveen un programa para evaluar el servicio y también ponen el vehículo y el combustible para realizar el control del servicio. Después, bueno, el tema del aumento. Después, otro tema que nosotros decimos es la frecuencia y los recorridos que hacen. Los recorridos no han cambiado. Entonces, nosotros vemos el docente que va a la escuela, el trabajador que tiene que llegar a un lugar, que, bueno, si bien se va a poner va a haber un boleto combinado, que hay 6 meses para implementarlo, van a haber también unas estaciones de transbordo. También queremos saber dónde van a poner esas estaciones de transbordo, porque como no se dice en qué lugar, tampoco está hecho el impacto de geográfico y social que pueden causar esas estaciones de transbordo en el lugar en donde se las ubiquen, ¿cierto? Uh-huh. Todos sabemos que donde se pone una estación de este, colectivos, hay una subvaloración de los terrenos, claro, etcétera. Bueno, eso no está puesto, no está puesto cuál es el monto, que cuánto nos va a costar a nosotros, a cada ciudadano, esas estaciones de intercambio. Sí, hay un punto saliente, creo también, Gachi, y que lo mencionaste ahí al pasar, que es que todo esto que se hace, si es que se hace, no impacte en el boleto, ¿no? Porque si no, los usuarios y usuarias van a tener que pagar un boleto el doble de lo que lo están pagando ahora, da la sensación. Claro. A lo que parece, lo que nosotros vemos es que por ahora pareciera que todo lo paga el usuario. O sea, lo que nos queda del pliego, porque no hay nada que regule la tarifa. No hay nada, nosotros pedimos, estamos desde la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, desde la organización, la ONG Mar, pidiendo que haya una audiencia pública para aumentar la tarifa. Porque la verdad que siempre los aumentos del boleto se dan y no los preguntan a los trabajadores y las trabajadoras si podemos pagarlo. De hecho, no hay ni siquiera boleto estudiantil terciario acá en Mar del Plata, que es un reclamo de los estudiantes de hace años para que eso que se reguló de manera provincial llegue también acá en Mar del Plata, ¿no? Y en este pliego no está tampoco el tema de los boletos, la gratuidad, digo, de boletos para el sistema educativo, para sobre todo para el terciario, que es el que tanto que viene reclamando. No, tampoco está. Y por eso tampoco cambia el recorrido, ni la frecuencia, el exceso de pisos bajos es muy poco. Eso tiene que ver también con las calles, pero bueno, digamos, el gobierno municipal es justamente un gobierno que se debiera encargar también de las calles, justamente. Obvio. Para que no pase esto. Después también pedimos que los lugares de las paradas de colectivos sean lugares seguros, que haya un botón antipánico, luz, que estén asfaltadas las calles por donde pasa el colectivo, porque en las escuelas de Mar del Plata vemos muchas veces como el colectivo deja de pasar por ese lugar. Sin más, hace unos años tuvimos el problema de la línea, ¿te acordás que venía por la ruta 88, el Costa Azul, que dejó a los alumnos en octubre, dijo, no, ya está, se termina el boleto estudiantil, y tenían que pagar el boleto los estudiantes, con lo que eso significaba que no podían ir a clases muchos de ellos, porque el boleto es más caro de esa línea. O sea, se necesita que haya otra cosa que nosotros decimos, un control de que no haya un monopolio en el transporte, porque si no estamos atados a lo que dice el dueño de una empresa. No hay una cláusula antimonopólica en el transporte. Así que también pedimos eso, para que, y lo fundamental, poder evaluar el precio del transporte, ¿no? Que realmente el precio aumenta, el costo del boleto, y vos no ves que cambian las unidades de transporte, seguís viajando hacinado, esperando el colectivo a veces hasta una hora, la frecuencia que no es la que se necesita para una ciudad que puede tener, el recorrido no es el que se necesita, no hubo cambios en los recorridos. Lo bueno de esto es que hubo, estas participaciones de la sociedad, donde se pueden incluir todos los, todavía para la audiencia pública, pueden participar los usuarios y con propuestas concretas. Eso es lo bueno. Y lo que yo pediría, le pediría a la, digamos, a la mayoría del Consejo Deliberante, a quienes tienen la mayoría, es que también nos escuchen, que no sea solamente poner la cara y quedarse una hora y media, dos horas en un Zoom y después sigue todo igual. Porque realmente hay una mayoría para que esto se apruebe. Sí, sí. Pero si nos hacen participar, esperamos que un pedido, por ejemplo, un pedido recurrente de todos los que participaron, yo participé en varias de las comisiones, un pedido recurrente de todos fue que los 27 años no puede ser. No puede ser que se dé una concesión a 27 años. Otro pedido de todos los que dijeron es que los recorridos y las frecuencias no están bien. Eso, pero fue como el denominador común para todos. Y bueno, otra cuestión es el tema del valor del boleto, ¿no? Ustedes, Gachi, opinan que la línea municipal, es decir, una especie de línea testigo que no esté concesionada, que pertenezca a la municipalidad, sería positiva. Creo que es un proyecto que tenía Barú Tarifa Arenas hace un tiempo atrás, que nunca obviamente pudo ser impuesta, pero ¿crees que puede ser una buena manera de poder controlar y saber en realidad cuánto gasta una línea de colectivos? Nosotros creemos que sí. Ahora, ayer nos contestaban las personas que están dentro de la Comisión de Transporte, nos contestaban que no era posible, pero por cuestiones económicas. Pero la verdad que nosotros creemos que es necesaria una línea testigo, porque la verdad que vos sos de acá, recordás los aumentos que hemos tenido en distintos años, siempre fue una pelea. Cada seis meses, es sistemático el aumento colectivo. Sí, y cuando te oponés, porque nosotros tenemos experiencia de eso como CTA, cuando te oponés y haces una movilización en la calle, lo que recibís son palos. Mirá, esto es así, cuando te oponés al valor del boleto en Mar del Plata, el que se opone recibe palos. Si haces una movilización y demás. O sea que es la responsabilidad de los concejales y las concejalas, del grupo mayoritario, porque el grupo mayoritario, ellos tienen los votos para sacar este pliego así como está. Bueno, nos dieron participación. Bueno, que escuchen esos puntos, algunos de esos puntos de los que la mayoría de los que estamos participando les venimos reclamando, que tiene que ver con no al monopolio, con la audiencia pública y con el tema de que no puede ser por 27 años, porque no entendemos por qué por 27 años y después todos los costos, cuánto va a salir, por ejemplo, la estación de transbordo. No sé cuánto, sí. No sabemos dónde va a estar, no sabemos cómo va a impactar geográficamente y demás. Sí. Hay una gran nebulosa, da la sensación de que está el proyecto que, pintado, hemos entrevistado al intendente y nos ha presentado junto con Santiago Bonifati de qué se trataba el proyecto, y la verdad que lo escuchás y es faraónico, es un gran proyecto de cambiar la movilidad urbana, no solo el transporte público de pasajeros, pero cuando se empieza a revisar un poquito hay un montón de puntos grises que son claves y que sobre todo este que vos planteabas que, cuando yo digo 25 y Gachi dice 27, es que es 25 con opción a renovación automática de 2 años, y es por eso que se habla de 27, que es lo que seguramente será si es que se aprueba este pliego así como está. En vistas generales, la impresión de ustedes es, no estaría mal aprobarlo, sí hay que hacer cambios fundamentales, como lo de los 27 años, cómo saber en dónde van a estar ubicadas las unidades de transbordo y demás. Y el precio. El precio. La obligación de publicar los costos del servicio para atarlo a una audiencia pública, algo que nos dé participación a los usuarios. Porque si no, está siempre en manos de los concejales y no muchas veces vemos que, primero, son grandes corporaciones las de los empresarios de transporte. O sea que sí. Me parece que tiene que haber una participación popular para definir el aumento del colectivo de acuerdo al estudio de costos que se publiquen. Por eso la línea testigo sería interesante, pero bueno, lo que vos dijiste coincido totalmente. Es un proyecto muy bien armado, faraónico, pero donde rascás un poquito te das cuenta que el énfasis, viste cuando jugás a la pirinola y le sale gana todo, toma todo, bueno, le salió a los empresarios, no a nosotros. Graciela, la última, te saco un poquito de los colectivos, en realidad no te saco de los colectivos, sí del pliego de transporte, da la sensación que en marzo van a arrancar las clases, más allá de la oposición de los diferentes gremios docentes. Si esto es así, ustedes como Central de Trabajadores van a pedir algo que pueda llegar a acompañar a los docentes, sobre todo en el transporte público de pasajeros, y lo que va a hacer empezar a movilizar 10 millones, 9 millones de personas para poder ir a clases. ¿Esto implica personal docente, no docente, autoridades y demás a las escuelas? ¿Va a haber un pedido especial para poder, si se vuelve a clases, volver de manera protocolar, al menos en el traslado de la casa de los trabajadores y trabajadoras hasta el colegio? Mira, en realidad lo que se está evaluando desde los gremios, desde los sindicatos docentes, es que la vuelta a la presencialidad sea segura. Sea segura para todos, para los trabajadores, para los chicos y para los padres de los chicos también, de nuestros alumnos. Así que esa seguridad, ese cuidado se va a dar en la medida de que haya mayor vacunación. O sea, si los índices de vacunación, si están los docentes vacunados, si están los barrios, digamos, las personas, bueno, como viene el calendario de vacunación, es decir, cuando haya más vacunación se puede volver a la presencialidad. El tema del apuro por la presencialidad, nosotros los docentes también queremos la presencialidad porque es, digamos, todo lo que trae el vínculo y demás. Siempre hemos luchado con todos aquellos que quieren hacer otro tipo de enseñanza y cambiar al docente por ayudantes o por máquinas o por Zoom. Sabemos que eso no va. Pero la presencialidad, lo que garantiza la presencialidad es el cuidado, y el cuidado tiene que ver con la vacunación y después con los protocolos de utilización, como vos decís, del traslado de las personas que tienen que concurrir a la escuela, ya sea para trabajar o para estudiar. Y me parece que más que el protocolo, no solo el protocolo, sino el tema de la vacunación. Por eso es tan importante, y nosotros desde las centrales nos pusimos al hombro el tema de la campaña de vacunación. De hecho, estamos participando con donación de generadores por si se corta la luz en las escuelas que van a vacunar y demás. De hecho, nuestro centro de salud, la sede sindical del SUTEBA va a estar a disposición, va a ser un centro de vacunación también, ¿no? Te iba a preguntar eso. Que la clave es la vacunación. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Digo, van a estar activos y activas en torno a la vacunación desde la central. Sí, sí. Nosotros, el IOMA, acá se va a vacunar en el SUTEBA, en el SADOP, se va a vacunar en algunas escuelas, sí. Nosotros totalmente activos en el tema de la vacunación, promoviéndola entre afiliados y no afiliados, o sea, no va a haber distinción en eso, pero apoyamos fuertemente la campaña de vacunación y es un compromiso que hemos tomado a nivel provincial y nacional, la CETERA también. Gachi, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, te mandamos un abrazo grande y buen día. Gracias, buen día. Ahí pasaba Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA de los trabajadores. Me parece que, ya hay un, no sé si un visto bueno, hay una posibilidad de sentarse a hablar con el gobierno nacional, provincial. Nacional y provincial porque el gremio que abarca a los municipales es el gremio municipal, no está dentro de la CTA, para poder hablar de qué manera vamos a volver a clases. ¿No? Acá el punto fundamental es la vacunación. Dice Graciela, así que vamos a extremar todo lo que tenemos nosotros a la mano para poder llevar adelante la vacunación a todos y a todas los y las docentes de la provincia de Buenos Aires. Más allá de esto, que fue el tema con el cual cerramos, en la previa que hablábamos del transporte público de pasajeros, tampoco hay una conformidad, ¿no?, de parte de la CTA de los trabajadores para con el pliego que fue presentado por el intendente municipal. Haciendo muchos aportes, esperemos que sean tomados como vinculantes, no solamente los de la